Tuvo lugar el día 2 la ceremonia de apertura de las escuelas primaria y secundaria para huérfanos de Chongjin. Participaron funcionarios del sector, maestros, empleados y huérfanos de las escuelas, constructores, voluntarios y trabajadores de la ciudad. Estas construidas en el municipio Ranam de la ciudad de Chongjin de la provincia Hamgyong del Norte disponen de la sala de presentación del historial, los edificios con las aulas multifuncionales e informatizadas, la sala de la organización de niños, la de la práctica y ensayo y otras, el albergue, el gimnasio y la piscina al aire libre, los que facilitan a los huérfanos formidable ambiente educacional y condición vital. Terminado el acto, los niños entraron en una cuna de felicidad, gozando de felicitación de los funcionarios y trabajadores.